La cruz de Cristo nos muestra el gran amor del Señor. Sabemos que por nosotros su vida en ella entregó. Victoria. Oh, cool.